7:50. Hace más o menos un año, casi exactamente un año, estábamos con la familia Germán allí en el despacho del secretario de Cultura de la Municipalidad de Vicente López. El intento era nuevamente llevar al Cine Teatro York, allí donde había nacido la historia, el recuerdo de Lothar Germán, el hombre que era vecino de Vicente López y que descubrió en Vicente López, más precisamente en Olivos, a Adolf Eichmann. Y como esa historia había nacido en el Cine York, allí su hija Silvia se reúne con un grupo de adolescentes, muchos de ellos alemanes, descendientes de alemanes, ella escucha que están hablando un idioma que es el de su hogar, se suma y a partir de ese momento comienza a ser parte de una historia donde se la recibe simplemente como una piba del barrio, hija de alemanes, sin saber ella que dentro de ese grupo estaba el hijo de Adolf Eichmann, Klaus. Bueno, estábamos reunidos en el despacho del señor Stafaloni, contándole un poco esta historia, la reivindicación que había hecho el Estado de Israel sobre la investigación de la familia Germán, Gaby Weaver, Y esa mediatización de todo ese trabajo que por primera vez había hecho la 750 a través de Funes el Memorioso. Y el hombre, bueno, se vio relativamente interesado, protocolarmente interesado en nuestra palabra, y nos dijo que lamentablemente no tenía lugar para armar absolutamente nada a lo largo y a lo ancho de todo el 2013, y estábamos en principios de marzo, fines de febrero. Qué bárbaro, ¿no? Qué casualidad. Porque es el mismo tipo encargado del armado de esta locura, esta absoluta locura, este gran absurdo que la Municipalidad de Vicente López intentó llevarle a su gente para conmemorar el Día de la Mujer. Dentro de un listado donde está Eva Perón, Silvina Ocampo, Alfonsina Storni, Lola Mora, aparece Eva Braun. Eva Braun, la pareja de Adolf Hitler. ¿Cuál es el fundamento para incluir a Eva Braun en esta lista? Ayer rápidamente Jorge Macri salió a plantear sus disculpas. Dijo que fue un error. ¿Cómo estaba expuesto en algunos de los carteles de vía pública donde apareció esta historia en las calles de Vicente López? Las dos Evas del poder, Eva Braun y Eva Duarte. Casi como resimbolizando aquella historia que pretendió exponer en campaña electoral la Unión Democrática, rearmar los dos frentes de batalla, o el frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial, nosotros los buenos, nosotros los aliados, ellos los malos, ellos los nazis. Imagínate si hubiera sido al revés. ¿Qué parche hubiera batido el PRO durante las últimas 24 horas? Mirá si el gobierno nacional hubiera reivindicado a Eva Braun como una de las mujeres que merecían un homenaje en su día. Hoy abro los diarios y solamente veo en tapa de tiempo una suerte de crítica profunda a Macri Primo. El resto en silencio. Cinco horas, ocho minutos, ya han pasado de este jueves 6 de marzo de 2014. La temperatura para Capital y alrededores, rozando los 21 grados, la humedad 85%, todavía muy alta, la visibilidad 10 kilómetros y el viento es del sudoeste a 7 en la hora. La máxima para hoy 25. Se instala un tiempo absolutamente primaveral, rozando el verano, de acá hasta el sábado, con marcas térmicas que van a andar por los 27 o 28. Dicen que con paraguas el domingo por la tarde, cuando andemos en 26, 27 de máxima. Así arrancamos la jornada, así arrancamos un nuevo día en Prohibido Amanecer. De 5 a 7, Gustavo Campana, en AM750. Te hablaba en el editorial del comienzo de este señor Stafaloni, un hombre al que le gusta mostrarse y mucho con Abruj. Abruj, acordate, es el secretario de Derechos Humanos del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Abruj tiene una doble condición, y es esa doble condición tan particular que ayer, por ahí si nos escuchaste en La Patria Transpirada, cuando analizábamos cómo es el comportamiento histórico de cierto sector de la sociedad argentina ante películas que, por ejemplo, hablan de perseguir justicia hasta las últimas consecuencias con los criminales de guerra nazi, y ese mismo tipo, cuando vos le hablás de hacer exactamente lo mismo fronteras hacia adentro con los violadores de los derechos humanos 76-83, te dicen revanchistas. Bueno, hay un paralelo muy particular entre esa historia y esta de Stafaloni y Abruj, porque Abruj es un personaje que, por ejemplo, fue el encargado de decretar, por supuesto, por orden de su patrón, por orden de Mauricio Macri, quitarle todo tipo de apoyo, por ejemplo, al Parque de la Memoria, ¿no? Y eso pintaba que iba a ser su estrangulamiento. 2 años antes fue uno de los que tuvo que firmar la posibilidad muy concreta de restarle todo el apoyo público a Teatro por la Identidad. No hay casualidades en eso, ¿no? Pero Abruj resulta que es el director del Museo del Holocausto. ¿Cómo es eso? Resulta que el tipo encabeza una organización que alimenta la memoria histórica, que persigue justicia de aquí hasta su muerte, en función de que cada uno de aquellos que perdieron su vida, fueron vejados, fueron torturados en el marco del Holocausto, encuentren algún consuelo. Sin embargo, fronteras hacia adentro, el tipo de lo único que se encarga es de contarte que su cargo no tiene ningún sentido en el gobierno de Macri, que es casi un contrasentido per se el hecho de estar al frente de una cartera de derechos humanos en manos del PRO. Es como decía Groucho Marx, hay algunas palabras que no se llevan bien, por ejemplo, inteligencia militar. Bueno, acá hay algo por el estilo. No se llevan bien derechos humanos y macrismo. Mira cuántas historias se entrelazan a lo largo y a lo ancho de esta absurda resolución. Yo te diría, mira, si uno mira para atrás, sin antecedentes en la historia política argentina, que un gobierno democrático instale en sus calles, en el homenaje del Día de la Mujer, a Eva Braun, a la pareja de Adolf Hitler. Increíble. Sin embargo, yo hoy abro el diario y no encuentro el dato por ningún lado. No hay nadie que comente esto que, a ver, es mucho más que un papelón. La palabra papelón le queda tan chico a esto que hay que abrir el diccionario y hay que estar buscando otras cosas. A mí siempre que de la mano del PRO aparecen este tipo de historias, la palabra que mejor se adhiere al asunto es provocación. Pero ¿sabes que también le queda corta? Yo no puedo creer lo que han hecho y no encuentro el formato de la crítica. ¿Por dónde? Porque nadie es tan estúpido de declarar contra sí mismo. Y estos tipos han colocado en las paredes del partido de Vicente López quiénes son realmente. quiénes son realmente. O son ignorantes a tal extremo de creer que se puede jugar con fuego sin tener ningún tipo de consecuencias, o en realidad sabían perfectamente de qué hablaban cuando hablaron. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Pero insisto, vos sabés que abro el diario y no encuentro nada. Si estás armando tu jornada, 5 horas 14 minutos que ya han pasado en toda la República Argentina de este jueves 6 de marzo de 2014, el servicio ferroviario con total normalidad. Y el servicio de subtes va a arrancar en 45 minutos, por lo menos sin ningún detalle previo que marque que en la coyuntura vamos a tener algún tipo de demora, de problema o cosa por el estilo. Vamos a comenzar con la etapa de Tiempo Argentino. La administración de Obama presentó un amicus curiae en el máximo tribunal de su país. Buitres, Estados Unidos respaldó la posición argentina ante la Corte Suprema. Dice el diario que la reestructuración consensual es el medio apropiado para resolver la crisis de deuda. Esto lo sostuvo la Casa Blanca. Otro dato. Que busco en las tapas, sobre todo en los económicos, y no aparece nada. La pucha, el país, que es algo así como el modelo que ellos persiguen como una suerte de único horizonte posible, está respaldando la posición argentina ante su propia Corte Suprema sobre el tema fondos buitres, y sin embargo... no aparece el asunto. En el escrito cuestionó los fallos de tribunales inferiores contra el país. El máximo tribunal condenó ayer al Estado a pagar 185 millones a British Gas por especificar las tarifas. Vamos con los datos secundarios en la portada de Tiempo Argentino. Otra picada trágica en Mar del Plata, investigación sobre si tomó o no alcohol el hombre que corría picadas y que chocó el auto de Marta Candán, quien murió en el acto. Su hija de 7 años resultó herida. Economía, nueva reunión el próximo miércoles. Trabajo ratificó la conciliación para los docentes. 4 de los 5 gremios acataron la decisión, pero Cetera presentó un recurso y anunció que sigue el paro. Francisco por la Paz, el candidato al Nobel es el Papa. A un año de su entronización, Bergoglio cuestionó las caricaturas que lo muestran como Superman. El pontífice designó a un jesuita como obispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires. Apertura de sesiones, Scioli es... Scioli, 2 puntos, ahí va, es la hora del desarrollo. El gobernador reafirmó su alineamiento con La Rosada y cuestionó a Mauricio Macri. Escándalo en Vicente López, por ahora, te digo, es el único lugar donde lo veo instalado en tapa. Papelón de Macri por homenaje a la mujer de Hitler. El primo de Mauricio tuvo que retirar a Eva Braun de una muestra que la ubicaba como una de las grandes mujeres. Dato gráfico más importante en la etapa de Tiempo: a Hugo y a Néstor los custodian sus pueblos. La presidenta Cristina Fernández recordó a Hugo Chávez con una ceremonia religiosa frente a la capilla de la Virgen de Caacupé en el barrio de Barracas. Hubo pedidos por el sostenimiento de la democracia en la región, y la figura del Papa sobrevoló toda la ceremonia. El vicepresidente Amado Boudou viajó a Caracas, donde hubo homenajes para el expresidente venezolano, y donde fundamentalmente, en esta suerte de continente tomado como país, se lo recordó a lo largo y a lo ancho de toda la patria grande a Hugo Chávez en el día de ayer. A pie de etapa, Riquelme le devolvió la ilusión, Boca le ganó 2-0 a Olimpo, el 10 fue de titular después de 3 meses y marcó el segundo de penal. El equipo de Bianchi no levantó su nivel. Paso en falso de la selección ante Rumania, con el 0-0 el equipo que va a jugar el Mundial dejó muchas dudas. Y Messi se quejó por el estado del campo de juego. Agregó que la mayoría de los medios escarban, trabajan y dan vueltas merodeando el tema de Messi vomitando en la cancha, un dato que se multiplica por tres o por cuatro en los últimos tiempos con la camiseta de la selección o con la camiseta del Barcelona. Los médicos del equipo catalán marcaron en más de una oportunidad que la situación es relativamente normal y que tiene mucho que ver con su físico, con el tema de los viajes, las temperaturas y un montón de cambios que a él lo afectan sobremanera cuando comienza la práctica deportiva. Fíjate que en cada uno de los casos, después de vomitar en el campo de juego, con el partido arrancado, el tipo sigue con total normalidad. Es más, en algunos casos busca el vómito para poder seguir con normalidad. Ya es casi una situación que en los últimos tiempos lo persigue y que él resuelve con naturalidad. Se le ha preguntado a los médicos y siempre, cada vez que hay un problema físico, cualquiera, desgarro, vómito, falta de sueño o lo que sea, la gran pregunta tiene que ver con aquel tratamiento destinado a poner en marcha esas hormonas de crecimiento que en el caso Messi estaban dormidas hasta que los médicos en Cataluña se hicieron cargo del asunto cuando el hombre estaba merodeando la pubertad. Tratamiento que aquí le fue o negado, o por falta de fondos, o por lo que sea, primero a través de la obra social del viejo y después a través de las inferiores de Newell's. Bueno, una historia que en paralelo, y yo te diría recorre la mayoría de los matutinos en el día de hoy, en paralelo a ese 0-0 que futbolísticamente dejó poco y nada. Ayer te mostramos el último trabajo discográfico del Quinteto Tiempo y hoy vamos a escuchar a lo largo y a lo ancho de esta madrugada el último de Tango Loco. Arrancamos con Cerezo de Mayo. 5 horas 24 minutos en toda la República Argentina, la temperatura para capital y alrededores rondando los 20 grados, 19,7, la visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad muy alta del 85%, viento del sudoeste a 7 en la hora y con una máxima de 25 y sin paraguas habrá que andar por capital y Gran Buenos Aires. Diego González es periodista, compañerazo de Radio Nacional, hombre que en este momento está en Alemania. Y ayer, mientras nos comunicábamos por redes sociales, decíamos qué bueno sería tener una visión desde allí de lo que está sucediendo en el corazón de Europa, entre Rusia, entre Ucrania, cómo repercute esto en un mundo que pretende estar casi como una suerte de trencito llevándose económicamente por delante todo lo que tiene a su paso con una locomotora que es justamente Alemania, ¿no? Y ayer dábamos cuenta a través de las páginas internacionales de los diarios de Buenos Aires de un Fondo Monetario Internacional que levantó el teléfono y le dijo a Ucrania: mirá, tengo 15.000 millones de dólares para vos, no te los voy a dar todos juntos, te los voy a dar en 3 o 4 años, pero de esa manera seguramente vas a poder comenzar a andar un camino relacionado mucho más con la independencia que con la vieja dependencia de Moscú. Señor Diego González, muy buenos días, ¿cómo anda? Ah, ¿se nos fue Diego? Bueno, el acople indica que el tipo no nos está escuchando, no nos está recibiendo. Vamos a ver si es posible la comunicación otra vez con Alemania, con Diego. A ver ahora. ¿Anda por ahí, Diego? No, se nos cortó la comunicación. Bueno, esa era la idea, poder hablar con él básicamente de esa Alemania que intenta llevarse todo por delante, que ayer, insisto, los medios de comunicación en la República Argentina decían hay 15.000 millones de dólares, de la noche a la mañana, mirá cómo aparecen, ¿no? Debajo del colchón del Fondo Monetario Internacional alguien tenía 15.000 millones de dólares, que hasta ayer parece que nadie sabía qué uso darle, y en plena crisis financiera, económica, esa crisis que azota al capitalismo desde el año 2008, cuando de la mano de las crisis de las hipotecas comenzó a desmoronarse, primero Estados Unidos, y un año después comienza a caer Europa, una Europa que por supuesto solamente es sostenida de la mano del dinero de los centros financieros de poder, centros financieros que no han defendido a su gente, sino que han defendido a los bancos, ¿no? Esto es lo que ha sucedido y por eso el sistema todavía está vivito y coleando. Si hubiera que haberlos dejado librado a su suerte, a la suerte del capitalismo, seguramente ellos estarían penando y la gente estaría diciendo, bueno, hay que construir algo nuevo. Nos va a pasar algo parecido o les va a pasar algo parecido a lo que nos sucedió a nosotros, ¿no? Con la gente golpeando y hackeando a los hombres responsables de haberse quedado con sus ahorros y un buen día resulta que la guita empezó a aparecer y los bancos volvieron a ser lo que habían sido. Algo así como el garante de todos tus ahorros, el garante de tu guita. Primero te la robó y después, increíblemente, poco tiempo después, otra vez volvió a ser el garante de esa historia. Prohibido amanecer, 5 horas 28 minutos. Vamos con la tapa del argentino. A Chávez y a Néstor los custodian sus pueblos. La jefa de Estado participó de la misa de comienzo de Cuaresma en la iglesia de Caacupé, ubicada en la villa 2124 de Barracas, y encabezó un homenaje al expresidente Hugo Chávez. Ayer el vicepresidente Amado Boudou representó a la Argentina en los actos por el aniversario de su muerte en Venezuela. Trabajo rechazó recursos y Cetera deberá empezar las clases, dice el argentino a 6 columnas. El dato gráfico más importante tiene que ver con Román saludando a la gente de Boca antes del comienzo de Boca Olimpo. El amor es más fuerte. Román juega para otro equipo. Volvió una noche y en su partido 200 en la Bombonera gritó de penal el segundo de Boca que venció 2-0 a Olimpo y le dio el alta a Carlos Bianchi. Debemos garantizar salud y educación. Scioli fustigó a Macri en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Estados Unidos reiteró su apoyo a la Argentina por los buitres. Esto tiene que ver con su adhesión ante la posición de la Corte de los Estados Unidos. Otra versión de Clarín, niegan que el cohete haya explotado. Bueno, esta es una especie de pelea a la distancia con la gente de la CONAE. El satélite Tronador 2, que aparentemente habría estallado y se habría incendiado, solamente se cayó y era una posibilidad concreta, teniendo en cuenta que la prueba que se hizo fundamentalmente tenía que ver con cada una de las partes del lanzamiento y era previsible que eso sucediera para poder ajustar esos detalles. Esto es lo que explican de un lado y del otro del mostrador los que se están enfrentando, Clarín por un lado y la CONAE por el otro. Jorge Macri quiso homenajear a la amante de Hitler. El intendente de Vicente López cometió un error que le valió el repudio de diferentes organismos. ¿Qué es un error? Acá también hay una palabra que forma parte de ese tráfico cotidiano donde solemos calificar de una manera situaciones que realmente hay que calificar de otra forma. ¿Qué es un error colocar a Eva Braun, a la amante de Hitler, entre las mujeres más importantes del siglo XX? ¿Qué es un error? Corrían una picada, mataron a una mujer e hirieron a una niña. Esto tiene que ver con lo que sucedió en Mar del Plata en el día de ayer. Tragedia en 11. Quiso pagar para no estar en el banquillo de los acusados. La justicia rechazó la probation para uno de los procesados en la tragedia de 11. Más problemas en la ciudad, además de vacante, perderán la asignación universal por hijo. Este es otro de los grandes temas, lo hablamos en más de una oportunidad, que tenía que ver con la falta de vacantes en la ciudad. Si no tenés la vacante y no tenés la escolaridad regularizada, no tenés asignación. Lo planteamos apenas había comenzado esto como una de las grandes preguntas sin respuesta. Si dentro de esa provocación que significaba esto de dejar a 12.000 pibes sin vacante, también no entraba esta historia de la asignación universal por hijo. Si alguien no había medido esto o si alguien realmente lo había medido, casi te diría, con cierto lujo de detalles. 5:32, te prometí escuchar el último de Tango Loco. Quizás uno de los grupos más interesantes, este quinteto de Daniel García, en esto de, primero, hacer tango electrónico, pero después poner al servicio de la recreación de mucha música popular del último siglo a los sonidos de Buenos Aires. A ver, nuestra cortina, la que desde el año pasado abre cada madrugada, es la versión de Muchacha Ojos de Papel en el formato de Tango Loco. Es utilizar el envase del sonido de Buenos Aires para muchas otras cosas. Pero en este caso Tango Loco acaba de sacar un último trabajo discográfico, se llama Online, si tenés ganas de estar buscándolo, que todo tiene que ver con su propia creación, con su propia cosecha. Tango Loco, Saltarina. A ver si Diego nos está escuchando ahora desde Alemania. Señor Diego González, ¿cómo le va? Muy buenas noches o muy buenos días para usted. Ahora sí, ¿cómo le va, Gustavo? ¿Qué dice? Buenos días, buenas mañanas. Buenas mañanas, sí, en señor. En Alemania Central, las claro frías sí mañanas. Bueno, estábamos presentando tu análisis, señalando que ayer los diarios argentinos Se habían despertado marcando que el Fondo Monetario Internacional había sacado debajo del colchón 15 mil millones de dólares para comenzar a separar la historia de Ucrania de la de Moscú. Y en esto metíamos todo en la misma bolsa, porque imaginábamos al gobierno alemán levantando el teléfono, diciéndole al fondo, bueno, mirá, hay que inyectar 15 mil millones de dólares allá. Y entonces decíamos, bueno, esto es una muestra gratis de lo que está sucediendo en un continente donde se está maquillando la crisis como se puede y donde Alemania sigue siendo la locomotora que intenta, a pesar de todo, mostrar que no pasa absolutamente nada. Bueno, cuéntenos un poco de eso, cuéntenos con qué Alemania te encontraste, es parte de lo mismo, en definitiva. Ese, el análisis es correcto, va por el sendero que me parece es el que hay que mirarlo. Efectivamente, estuve un tiempo antes en España, un par de días, un manojo, y luego me vine a Berlín, en donde me voy a quedar un tiempo prudente. Estoy trabajando en una radio, en la radio pública alemana, estoy haciendo una suerte de experiencia, y ellos efectivamente tienen varios programas que se preguntan a sí mismos, ¿cómo es que hay crisis, crisis, crisis, y a nosotros no nos pasa nada? Esta es la diatriba que se preguntan ellos y estas son las incógnitas que tienen. Digo lo de España antes, porque efectivamente si uno hace una comparación, era notable la condición, la forma de vida, la calidad de vida, cómo se deterioró en estos últimos años en el país que queda a un manojo de kilómetros nomás. Respecto del conflicto con Ucrania, efectivamente se lo están dividiendo entre las dos superpotencias. De fondo están los Estados Unidos, claro. Del otro lado, Rusia. Rusia que vuelve a ser un actor vital dentro del mapa mundial. Ya hubo una disputa mano a mano, puño a puño, en la misma mesa con los Estados Unidos en torno al caso Siria. Ahora la disputa tiene otro nombre, se llama un poquito Venezuela y se llama un poquito Ucrania. En el medio Europa, Europa que está preocupada, Europa que mira atónita, Europa que no tiene mucho músculo, salvo el potente músculo alemán. Por eso mismo se están reuniendo de urgencia una y otra vez en Bruselas los cancilleres de todos los países, los vicecancilleres, los representantes para discutir qué hacer. Pensar a Ucrania que no queda tan lejos, y para nosotros los argentinos, Ucrania es un fenómeno distante, pensa que para los alemanes se encuentra acá a la vuelta de la esquina, y no solo eso, sino que además esto sucede 25 años después de la caída del muro de Berlín. Sí, señor, sí, señor. Te encontraste con, más allá de esas preguntas que son muy particulares en boca de un alemán, ¿por qué nosotros? ¿Por qué a nosotros no las balas, no? ¿Qué pasa que estamos tan, pero tan, tan, tan blindados? ¿Te encontraste en España con las mismas preguntas, pero a la inversa? Algo así como, bueno, ¿por qué nosotros? ¿Pero por qué nosotros somos los que estamos pagando el precio de toda esta historia? En cierto medio sí hay una desazón, hay una decepción, hay una frustración en el sentir común del español medio. Hay una incógnita no resuelta, un porqué. Bueno, las respuestas empiezan a florecer, ¿no? Los mensajes que se envían desde el centro del poder, dentro de la lógica, ese ruido es el de un tren al que me estoy por subir. Muy bien, muy bien. Dentro de la lógica española sí hay una pregunta, se creían estar parados en otro rincón, en otro lugar, con otra fortaleza y de golpe el abismo. E insisto, la comparación con Alemania es notable, uh-huh. La diferencia con Alemania es notable, uno es una potencia. Se avanza, paso firme, mientras que la otra intenta agarrarse de donde puede para no caerse al abismo. Para cerrar, contame cómo fue expuesto el año que nos separa de la muerte de Hugo Chávez en Europa, en los medios europeos. ¿Quién fue para ellos quien murió hace un año? Entiendo que no lo entienden demasiado. Muy bien. De hecho, no lo entienden, es un fenómeno caribeño que no logran comprender y no logran dimensionar. Si lo interpretan, si lo interpelan, lo miran desde una óptica con sorna, desde sí. Una óptica de bananera, si se quiere. Sí. Eso, el otro día estaba recorriendo el centro de Berlín y vi unas cartas, unos naipes, sí. Se llamaban Tiranen, Tiranen 1, Tiranen 2. Ah, qué lástima, se nos cortó la comunicación. Yo vi lo que publicó Diego en las redes sociales. Era Tirano 1, Tirano 2, Tirano 3. ¿Estás ahí, Diego? Sí, sí, aquí estoy. Ah, aquí yo decía justamente para completar lo que estabas contando que yo había visto lo que habías publicado en las redes sociales y dentro de esos tiranos aparecía Perón, Chávez, Fidel. Gaddafi, exactamente. Gaddafi. Es la óptica que tienen. Sí. Una visión desde un republicanismo hasta naif, diría. Claro. Una idea democrática naif. Por ejemplo, cuando ahora salió a la luz la los actos de espionaje de la CIA, que deliberadamente no solo espió a Alemania, sino que espió el propio celular de Angela Merkel, reaccionan como escandalizados, sorprendiéndose de que eso pudiera llegar a suceder, y uno dice, bueno, caramba, realpolitik, ¿no? Claro. Se inventaron ustedes, a fin de cuentas, y sin embargo, reaccionan con esa sorpresa. Y con esos ojos también es que juzgan y condenan a los procesos latinoamericanos, a los que, confieso, realmente no los entienden. Una de mis experiencias acá ha de ser justamente meterme dentro de sus estructuras mediáticas para intentar ver y comprender mejor cómo es que ellos ven al mundo entero, pero particularmente a América Latina, que entiendo, y de esto estoy casi seguro, nos miran bastante, bastante mal. Muy bien. Ahora sí, para cerrar, Francisco Ayer, candidato al Nobel, ¿qué piensa Europa de esta historia? ¿Cómo lo expone? ¿Cómo lo muestra? ¿Quién es para ellos? Quien para nosotros era un Bergoglio y ahora es un Francisco bastante distinto. Es una esperanza. En términos exactamente adversos a lo que decía y como ellos entiendo que caracterizan los procesos políticos latinoamericanos, cuando menos del siglo XX, ven en Francisco una esperanza, lo ven con expectativa. También entiéndase que la Alemania está dividida, ¿no? Digo, sí, claro. En cuanto a religión, sí. Berlín, por ejemplo, es sumamente protestante. El resto de la Alemania central es mucho más católica. Eso también se ve, por ejemplo, en el carnaval. Claro. Si uno va a Colonia o va a Mainz, en el centro de Alemania, uno ve unas festividades exultantes. En cambio, uno se queda acá en Berlín, una ciudad protestante, y no ve tal cosa. Pero, sin embargo, no obstante, Francisco sí está en las noticias, Francisco existe, Francisco figura, y en torno a él hablan maravillas. Bueno, lo dejamos en paz y fundamentalmente para que un montón de alemanes no sigan mirándolo como uno imagina que lo estarán mirando en este momento, como diciendo, ¿qué está pasando con este pibe hablando un idioma muy raro en medio de un tren que lo traslada hacia dónde? Rumbo a Potsdam, estoy en Berlín, Lichterfelde-West. Muy bien. Estamos yendo rumbo a Potsdam, que es donde se encuentra la radio, en donde estoy trabajando por esta breve temporadita. Pero ya volveré a Radio Nacional, volveré ahí a No Tan Distintos, volveré ahí a Voces del Sur. Bueno, lo vamos a joder de tanto en tanto mientras usted se encuentra en Berlín, cada vez que algún dato que nos parezca interesante, que uno pueda reflejar desde allí, lo amerita. Así que, bueno, por un lado, bienvenido otra vez a Prohibido Amanecer, que usted siempre nos da una mano desde donde puede, y por otro lado, mucha suerte allí en Alemania, viejo, es una gran experiencia. Pues bien, muchísimas gracias y obviamente a su disposición para lo que usted mande. Diego, un gran abrazo. Países 750. País, Alemania. Salud, esperanza de vida, 79 años. Mortalidad infantil, 4 por mil. Educación, alfabetismo 99%. Capital, Berlín. Idioma, alemán. Moneda, euro. Fiesta nacional, 3 de octubre, Día de la Unidad Alemana, 1990. Países en 750. Vamos con la tapa de Clarín, a 5 columnas. El diario del Grupo Noble dice: el gobierno le dejó a Scioli solo la mitad de los gendarmes. Quedaron 2.500 efectivos en las zonas más sensibles del Gran Buenos Aires. Antes de las elecciones de octubre habían enviado 5.000, se lo confirmó Capitanich al gobernador bonaerense en una reunión con Berni y Granados. La inseguridad sigue al tope de las preocupaciones de la gente. Tema del día: docentes, paro fuerte en el interior y menor en la ciudad. El primer día de la protesta nacional abarcó 19 distritos y se sintió con intensidad en las aulas bonaerenses. También alcanzó a algunas escuelas privadas. Colapso en el tránsito, los piquetes dueños de las calles otra vez. Hubo dos cortes de grupos de izquierda y gremios en el centro de la ciudad. Y uno, frustrado, en la avenida General Paz. La semana pasada los piquetes fueron 17. El dato gráfico en el corazón de la tapa de Clarín, el festejo de Román después de marcar de penal en la noche frente a Olimpo, Boca, Riquelme le devolvió la alegría. El ídolo jugó todo el partido y marcó un gol de penal. Aún sin brillar, fue ovacionado en el 2-0 de Boca con Olimpo. Racing volvió a perder 1-0 ante Lanús. Y en un partidazo en Rosario, Newell's goleó 4-1 a Vélez. Fútbol violento, extorsión de barras en River y balazos en Chaco y El Porvenir. A pie de tapa, selección, un ensayo que dejó demasiado poco, pobre empate a 98 días del Mundial. Insólita versión sobre el cohete fallido, esto tiene que ver con lo que te decía antes, la discusión a la distancia de la gente de la CONAE con Clarín, a través de las versiones sobre qué pasó cuando intentaron hacer volar al satélite Tronador 2. Policiales creen que el colombiano era custodio de un narco, es el que mataron sicarios en Palermo, y su novia sigue bajo custodia. Último dato que tiene que ver con la tapa de Clarín, un maestro del humor, en la legislatura presentaron un libro y repasaron la brillante trayectoria de Juan Carlos Colombres Landrú, de 91 años. ...5 horas 45 minutos en toda la República Argentina... ...la temperatura para Capital y alrededores... ...rondando los 20 grados dicen... ...que sin paraguas habrá que andar por Capital y Gran Buenos Aires... ...desde hoy y hasta el próximo domingo... ...hablan de lluvias por la tarde en el segundo capítulo del fin de semana... ...la máxima de hoy 25 grados, la de mañana 26... ...el sábado 28, el domingo 27... ...pero te recuerdo que dicen... que habrá que andar con paraguas por Capital y Gran Buenos Aires. El servicio de trenes arrancó con absoluta normalidad, o continuó con absoluta normalidad a lo largo y a lo ancho de toda la noche, y no hay ninguna información que marque a 15 minutos del comienzo del trabajo de la gente de subterráneos que haya algún problema en alguna de las líneas. En los accesos a Capital, lo de siempre, las demoras que tienen que ver con Balvin y General Paz, producto de esa bajada nueva que se está terminando y del ensanche del puente que une a Balvin con su continuación en provincia, la avenida Mitre. Hay que hacer un rulito, entrar otra vez por Donado y retomar en U para volver a subir a la altura del DOT por la General Paz. Y eso causa muchas demoras en hora pico. 5 y 47 en la mañana, te prometí Tango Loco, te prometí de su último trabajo discográfico online, escuchar toda la variedad de esta producción cosecha propia, Candombe de Elis. 5 horas 51 minutos, es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5:51. Humedad 88%, temperatura 19 grados, 4 décimas. El Senado debatirá el 27 de marzo el acuerdo entre el gobierno y Repsol. Lo informó el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. De esta manera, la Cámara de Diputados contará con casi todo el mes de abril para poder analizar y tratar el proyecto que el viernes pasado la presidenta envió al Parlamento. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, inaugurará formalmente el año judicial. Será en una ceremonia en la que expondrá los lineamientos de trabajo para 2014. El encuentro está previsto para las 12 y se celebrará en la sala de audiencias del cuarto piso del Palacio de Justicia y contará con la participación de otros integrantes del máximo tribunal. La legislatura porteña rendirá homenaje a las víctimas del incendio en Barracas. Será a partir de las 11 cuando los diputados de la ciudad realicen la primera sesión ordinaria del año. Además, se conmemorará el primer año de pontificado del Papa Francisco. Por otra parte, será debatida la aprobación del proyecto de ley con el fin de aceptar la donación de la escultura en homenaje al padre Carlos Mujica para ser instalada en la avenida 9 de Julio y Arroyo. Héctor Timerman mantendrá una reunión con su par uruguayo, Luis Almagro. Tratarán el tema del dragado del río Uruguay, uno de los asuntos presentes en la agenda bilateral y que sigue sin resolverse. También el problema del desembarque de mercancías argentinas en puertos uruguayos para transbordo de carga impuesta por el gobierno argentino a fines del año pasado. Se produjo un motín y una fuga de presos en Olmos. El hecho sucedió esta madrugada en una dependencia del penal. Por razones que se desconocen, los reclusos tomaron el control del lugar y los efectivos policiales se vieron desbordados por la situación. Pelota. Con 3 partidos finaliza la 6ª fecha del torneo final. A partir de las 17, Arsenal recibirá a Quilmes y a las 19:10, San Lorenzo se enfrentará a Rosario Central. El cierre estará a cargo de Tigre y River a partir de las 22:10. Humedad 88%, temperatura 19 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 7:50 avanza. Derecho a la información. Radio Malena y la TV Pública te invitan al ciclo La Televisión Pública a Puertas Abiertas. Entra Malena y otras minas por el estilo. Sábados de marzo, 19 horas, todos somos Malena. Tango, Malena y vos. 8 de marzo, 19 horas, Tanguito y Karina Beorlegui. ¡Tango! Show Malenero en la Televisión Pública. Entrada libre y gratuita. Tagle 2977. Malena. ¡H9-1! Nombre de tango. Está todo inventado. Steven Wright. Si le disparas a un mimo, ¿tienes que usar silenciador? Está todo inventado. Fragmentos de humor en AM750. Te decía hace un ratito que costaba encontrar la respuesta del gobierno norteamericano en apoyo a la Argentina sobre la posición de la Corte Suprema en torno al tema fondos buitres en los medios económicos. Y fíjate cómo es el juego, ¿no? Cómo se falsea la información simplemente cambiando un par de grados el ángulo de cómo se la mire. Dos líneas, y casi perdido dentro de sus títulos secundarios o de tercer orden, aparece el tema en el cronista comercial, en el diario de El Colorado de Narváez, y dice: la Corte Suprema de Estados Unidos falló contra la Argentina por el congelamiento tarifario. ¿Sí? Un dato absolutamente paralelo, pero no me trae la posición del gobierno de Obama, la posición de la Casa Blanca, sobre el la dureza de los tribunales inferiores de los Estados Unidos para con la Argentina y algo así como la venia a que sigan empujando hacia el desastre los fondos buitre, dato que sí aparece en otros medios, pero justo el económico te viene a trampear de esa manera, porque esto no es más que falsear la información, ¿no? Para aquellos, insisto, cuyo horizonte no es más que Estados Unidos, te encontrás ahora con esto, con que Estados Unidos apoya la posición argentina, y decís, bueno, por lo menos a reflejarla con ese cliché con el que uno no está tan de acuerdo, que es la objetividad periodística, y por lo menos con cierto equilibrio y honestidad profesional, marcar que el gobierno norteamericano está avalando que la reestructuración de deuda en todo el planeta tiene que hacerse al estilo argentino. Armar una suerte de propuesta, si esa propuesta es aceptada por los bonistas, pagar, y a otra cosa, señores, porque detrás hay infinidad de irregularidades en el proceso de la deuda, en la historia de la deuda, que deben ser saldadas de alguna manera. No alcanza, no alcanza. Pero por lo menos con la quita vas terminando una historia que en la República Argentina, el plan Brady, de la mano de Cavallo y Carlos Menem, terminó por desdibujar al verdadero acreedor, aquel tipo que te había prestado con la anuencia de los centros internacionales financieros en tiempos de la dictadura, por ejemplo, en forma desmedida, loca, y después cuando los tipos te fragmentaron esa deuda en miles de bonistas, vos perdiste la capacidad de enfrentar judicialmente al que originó esta historia. Sí, nos debemos, me parece, una especie de saldo histórico político, ¿no? No importa que no podamos hacerlo judicialmente porque a nivel internacional se cerraron las puertas. Vamos a hacerlo de fronteras hacia adentro y a señalar con el dedo a aquel tipo que en nombre del Estado se llevó mucha, mucha, mucha, mucha guita. A aquel tipo que también, fruto de un Estado cómplice como el de la dictadura, se encargó de estatizar la deuda externa privada. Y la terminamos pagando vos, yo y todos. Bueno, vamos con los títulos del cronista, ya que estamos. A cinco columnas, la devaluación empuja la recaudación, pero en enero ya duplicó el déficit fiscal. Supermercados van a la justicia para frenar las multas. Fíjate de quién sos aliado en esto, ¿no? Fíjate de quién sos aliado en esto. Se desplomó el blue, le costó tanto al cronista hablar de se desplomó el blue, algo que sí, ámbito financiero, venía haciendo en los últimos días. Se desplomó hasta 10,70 y ya vale menos que el dólar tarjeta, cachetazo del cronista al dólar blue a esta altura del partido, casi sentenciándolo a la muerte, ¿no? Lo que le faltaba al Papa, fue nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz, dice el cronista, y Fernando González, titular del diario, titular de su redacción, en una suerte de exageración notable, dice, Francisco cambió al mundo en apenas un año. ¿Te parece, González, que Francisco, con un par de frases y algunas medidas relativamente menores, por ahí fuertes de fronteras hacia adentro en la iglesia, pero no tanto, cambió al mundo? Francisco cambió al mundo en apenas un año, firma Fernando González en el cronista comercial del día de hoy. Docente sigue el paro, pero el gobierno dividió a los gremios. Es increíble, pero hay que hacer una fe de ratas en cada título del cronista. El gobierno dividió a los gremios porque llamó a conciliación obligatoria. Si no hubiera llamado a conciliación obligatoria, porque es eso lo que está diciendo el cronista, ¿qué habría dicho el diario de Narváez? Bain salió a cruzar a Cavallo, conmigo te equivocaste, Mingo. Scioli ya se muestra como presidenciable y le envía mensajes a sus rivales. ¿Qué más? Los retos de la economía venezolana tras un año de chavismo sin Chávez. Los títulos del cronista que se empecina en que haya que corregirlos a cada rato. Seis son. Seis. Son las seis en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. A las tarjetas del Banco Provincia, cuanto más las pasás, mejor la pasás. Este verano, disfrutá de la costa atlántica con las tarjetas del Banco Provincia. Aprovechá beneficios y descuentos en balnearios, restaurantes, supermercados, heladerías y entretenimientos. Con el Banco Provincia, estamos de tu lado. Para más información, seguinos en Twitter, @BancoProvincia o entrá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUI 3399924209, calle 7, número 726, La Plata. Sonidos 750. Y creativamente, hablando de Leloutier, ¿no les da un poquito de pánico pensar en el futuro? Ah, no. ¿Lo que van a hacer? Tenemos pánico bianual. Cada vez que empezamos a escribir y a pensar en un espectáculo, el pánico de que sea lindo, de que nos salga bien. ¿Vía qué, che? Vía anual. Vía qué, el mismo pánico que tenés vos frente a la hoja en blanco, a ver qué se te ocurre para... Que es que el pánico bianual se manifiesta bianual. Ese término me impresiona un poco, ¿no? Medios pasados en 750. En el año 2003, Sadaic declaró al 6 de marzo como el Día de las Malenas. ¿Y por qué? Mirá cuántas historias se juntan un 6 de marzo que giran, que merodean alrededor de aquella enorme creación de Homero Manzi y Lucio de Mare. El 6 de marzo de 1942, el tango Malena fue registrado en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Podríamos decir que es algo así como el nacimiento de Malena. El 6 de marzo de 1974 murió el autor de la música, murió don Lucio de Mare. El 6 de marzo de 1933 nació Acho Manzi, el hijo de Homero. Y el 6 de marzo de 1989 nació Romina Mancione, la bisnieta de Homero Manzi. En el año 2003, Sadaic declaró a este día, al 6 de marzo, como el Día de las Malenas. De Homero y de Lucio, María Graña, el Cuarteto de Morgado y Malena. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Thank you. que cruzan sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. En el Día de las Malenas, decretado por Sadaic en el año 2003, conmemorando entre otras muchas cosas que el 6 de marzo del 42 fue registrado el tango Malena por don Homero Manzi y Lucio de Mare, cantaba María Graña, tocaba la viola Morgado, Malena. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. 6:07, la temperatura rozando los 20 grados, ya sabés. Dicen que con paraguas, pero recién el domingo, así que sol y buen tiempo, rozando temperaturas veraniegas, con mucho de primaveral, por lo menos los próximos 4 días aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La humedad hoy vuelve a ser muy alta, del 85%, visibilidad óptima 10 kilómetros, y el viento es del sudeste a 7 en la hora. El jueves va a terminar con 25 grados, vas a volver a casa con tiempo absolutamente primavera. El viernes 26 de máxima, el sábado 28 y el domingo dicen que con paraguas por la tarde 27. Con un dibujito de Don Rep, lo vemos en la tapa de página 12 a un supuesto Marx que pone flores en su propia tumba, riéndose, ¿no? Y dice, la sociedad sin clases. El primer día de paro docente se cumplió con alto acatamiento. Si bien 4 gremios aceptaron ayer la conciliación obligatoria, Cetera mantiene la medida de fuerza para hoy. Pese a estas diferencias, todas las organizaciones van a asistir a la negociación convocada para el próximo miércoles. Datos secundarios de tapa en página, con la presidenta seguimos creciendo. Daniel Scioli abrió las sesiones de la legislatura bonaerense y, custodiados por el pueblo, Cristina Kirchner asistió a una misa en la capilla de Nuestra Señora de Cacupé en la Villa 21-24 en homenaje a Hugo Chávez al cumplirse un año de su fallecimiento. Más títulos secundarios en la tapa de página 12, Nicolás Maduro rompió con Panamá, homenaje a Chávez en Venezuela, con la presencia de jefes de Estado y dirigentes latinoamericanos. Y finalmente se pinchó la burbuja, se desplomó el dólar ilegal, blue o negro, y quedó por debajo del dólar turista. También página 12, rescatando, reflejando esa caída que yo realmente a esta altura no sé a cuánta gente le ha traído tantos dolores de cabeza, cuánta gente cumplió, compró, ahí va, compró a 12, a 12,50, a 13, y hoy se está agarrando la cabeza. No sé cuántas, yo sigo creyendo que esto no es más que un juego de las tapas de los diarios, la instalación cotidiana en los medios de una cifra timbeada entre cuatro paredes, y que en definitiva el mercado que solicitó a lo largo de los últimos 2 meses dólares a un precio tan irracional, y es muy chiquitito, muy finito, no hace a la economía cotidiana de ninguno de los ahorristas que busca atesorar en dólares, pero sí genera, no te quepa de esto ninguna duda, un cambio en el estado de ánimo de muchos de los formadores de precios, que por las dudas tiran el carro para adelante, tengan o no insumos en dólares, y por supuesto lo que hacen es resquebrajar, destrozar la economía cotidiana de los argentinos. Es una forma de quitarle base de sustentabilidad social a este gobierno, ¿no? La puteada cotidiana sobre y por qué hay inflación siempre va destinado al mismo lugar. Siempre encuentra al mismo culpable, aunque el culpable labure en otro lado y viva en otra dirección. ¿Qué dice Crónica en Tapa? Bueno, el eje es Román, brazos en alto, el saludo a la 12. San Román es el título de Crónica en este jueves 6 de marzo. Con el regreso de Riquelme, la titularidad, el CNI se volvió al triunfo y recuperó la paz. El 10 lo definió de penal y cumplió 200 partidos jugando en la Bombonera. Merlo podría irse el domingo, dice Crónica, y se pregunta, ¿piñas en el vestuario de Racing? Barra Brava sin freno, burla en El Porvenir y amenazas en Independiente. Faltan 98 días y el título de Crónica es De Terror. En la tierra del Conde Drácula, Argentina decepcionó ante Rumania. Mirá, mirá qué jueguito de palabras. Conmoción en Mar del Plata, corrían picadas borrachos y causaron una tragedia. Y disputas por las hijas, volvió una pareja que supo frecuentar las tapas hace un par de años, Beatriz Salomón y Alberto Ferroils, con un nuevo round en la disputa por la tenencia de sus hijas. La tapa de Crónica en la mañana de hoy. Trenes, todo normal, subtes, todo normal. Último CD de Tango Loco, Fugaceta. Ayer te mostrábamos la diferencia entre las tapas que habían elegido estar del lado de la gente y aquellos que habían optado, priorizado la información del tránsito, la que tenía que ver con los coches. ¿De qué estamos hablando? De las tormentas que habían provocado una inundación repentina, pero mucho menos que inesperada, en San Fernando, en San Isidro y en Tigre, producto del desborde de un arroyo que, como dicen los vecinos de la zona, cada vez que caen dos gotas es un problema. Lo cierto es que, como siempre, como suele suceder, como en esta ocasión el agua llegó hasta la Panamericana, se convirtió en noticia. Mientras la gente tiene 50 centímetros de agua en su casa en forma casi cotidiana, bueno, la cosa no es noticia. Crónica había elegido con un título muy, muy fuerte, ¿no? Perdieron todo o algo por el estilo, estar del lado de la gente, y muchos diarios simplemente lo que habían reflejado era el problema en la Panamericana. Hoy prácticamente el tema desapareció de las tapas, te diría que no tiene presencia. Sí hay algunos que en su vida interior lo reflejan, pero ayer los vecinos inundados de San Fernando cortaron el ingreso a Nordelta. Son los vecinos del barrio Santa Catalina, allí en la localidad de Virreyes, y generaron que la fila de autos que comenzó a detenerse en la Panamericana fuera realmente muy importante. Y luego de mantener el corte por un rato bastante, bastante largo, sin obtener respuesta de las autoridades municipales, dejaron el lugar. Pero ayer te decíamos también que no solo esto era, una elección de prioridades. Esto también es hablar a través del silencio. Por un lado, es mostrarte con mucha insensibilidad de qué lado estás, pero también con su silencio, muchos lo que hicieron fue callar por aquellos intendentes que no hicieron absolutamente nada, básicamente en San Isidro y en Tigre. Estos datos, que son los que se cubren con pautas oficiales, son los tics, los guiños periodísticos, que a veces a vos no te llegan tan fácil. Uno de este lado del mostrador tiene también algo así como una pequeña obligación para contarte cómo es la vida interior de cada medio. ¿Por qué hablan y por qué callan? ¿Qué dice Ámbito Financiero en su tapa? 6 columnas. Citan a 200 empresas para que expliquen sus costos. Vamos a agregar nosotros entre paréntesis. Hay una presión muy fuerte para que el proyecto Recalde no salga. Este proyecto lo que intenta es marcar pautas estructurales para que la especulación encuentre cotidianamente un dique de contención. Que no haya respuestas espasmódicas de un Estado cada vez que se ve asaltado por especuladores que alimentan el proceso inflacionario y que después te lo tiran en la cara. Hacete cargo. Total, siempre que hay algún problema en los costos de los productos más sensibles de la canasta familiar, siempre se va a mirar a la Casa Rosada, siempre se va a encontrar el culpable ahí. Como si vos fueras el formador de precios, o como si vos pudieras ceñir de alguna manera la libertad económica de la que gozan estos tipos a través del capitalismo. Cuando vos lo haces, y se te viene todo el mundo encima. Ataque a las libertades empresariales, otra vez controles de precios que no sirven para nada, y aparece el desabastecimiento. Bueno, como ves, no hay receta que pueda terminar con estos tipos, salvo poder jugar el mismo juego que ellos juegan, y poder, como se está prometiendo, armar 40 satélites del mercado central en los puntos más sensibles de Capital Gran Buenos Aires y en los centros urbanos más poblados del interior argentino, y de ahí en adelante empezar a jugar con oferta y demanda. ¿Te gustó esto? Bueno, dale, vamos, y comenzar a mostrar que tu margen de ganancia a veces es del 400%, a veces del 500%, y a ver qué le decís a la sociedad. ¿Cuál es tu respuesta? Por eso, entonces, se están citando a estas 200 empresas, que muchas de ellas ya están haciendo el lobby para que el proyecto Recalde no salga. Se las comienza a ver de a uno. Bueno, contame tus costos. Contame tus márgenes de ganancias. ¿Y por qué? Dame una explicación, ¿eh? A mí y a 40 millones de argentinos. Contame por qué el producto en góndola marca una ganancia de casi el 500%. ¿Cuál es el motivo? Si el producto, cuando sale de su usina, ya sea fábrica o productor de materias primas, resulta que tiene un costo casi insignificante con relación al al precio que tiene de venta. Contame de qué se trata. O hay una inequidad muy fuerte en la base de la pirámide, o me estás afanando en el vértice. En alguno de los dos extremos, algo está pasando. No es nuevo, esto es cíclico. Lo que sucede es que cuando los tipos advierten que hay poder de compra suficiente, bueno, no joden tanto. Cuando advierten que ellos pueden generar un fin de ciclo, van para adelante sin importar las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque después, cuando haya que volver a remar de nuevo para rearmar a la Argentina, cuando el rompecabezas te lo despedazaron todo y hay que empezar a juntar las fichas por todos lados, ellos siempre saben que morfar vas a tener que morfar. Y en algún punto, así sea, privándote de todo lo otro, vas a tener que ir al pie y vas a tener que volver a la cadena que antes te afanó. Te van a volver a vender otra vez con márgenes de ganancia mucho más chicos, pero nunca van a dejar de vender. Esta historia es cíclica, por lo menos en las últimas tres grandes crisis financieras que vivió la Argentina. 80, 89, 2001. Los tipos saben que salen indemnes de esta historia, por encima de que la gente, provocados o no, sea parte de saqueos en el momento de la hambruna o te rompa un par de vidrieras. Ellos saben que los costos a esta altura son infinitamente menores y que lo que hoy se están llevando se bancan dos, tres o cuatro desastres. Se desploma el blue, grita a cuatro columnas, ámbito, la brecha cae al 34%. Se desploma el blue. Mirá si comparamos esta tapa de ámbito con tapas del mismo diario de finales de diciembre, de principios de enero, de principios de febrero. Apoyo clave de los Estados Unidos en el juicio de los buitres. Lo dice chiquito ámbito, pero lo dice, no como el cronista que te lo oculta o te lo falsea, señalando que la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de algunas privatizadas. Por lo menos te lo dice ámbito. Cristina y Hollande, cumbre del Club de París, serio, fallo contra el país por 185 millones de dólares, esto sí tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema sobre la British Gas, que obliga al país a pagar esa suma, poco más de 185 millones de dólares. Superávit en enero, pero el gasto sigue alto, agrega ámbito. Recaudación de febrero sube el 33% y estudian cambios en impuesto a los 0 kilómetros. Cuenta además ámbito en tapa que el patentamiento de autos cayó un 8,5%. Últimos dos datos secundarios en la tapa de ámbito. Nación le mantiene a Scioli y Gendarmes en el conurbano. Recordá que Clarín dice que te saca la mitad. Habrá que ver qué cifra está manejando ámbito. Y Rusia y Occidente abrieron conversaciones por Ucrania y desactivaron la guerra. Ámbito financiero de este jueves 6 de marzo de 2014. Hoy estamos presentándote el último trabajo discográfico de Tango Loco, los dueños de la apertura y el cierre de Prohibido Amanecer, con esa versión tan particular de Muchacha Ojos de Papel, con un material absolutamente propio de cosecha nacida en el seno de Tango Loco, están presentando online de su último CD, Funky Tango. Charlábamos recién con Ricardo Álvarez, compañero del informativo de M750, sobre esta información que está recorriendo los portales, pero de manera muy escueta, y que tiene que ver con una posible fuga de presos en el penal de Olmos. En realidad, todo esto parte de una publicación que hizo TN, denuncia de algunos vecinos que vieron a varios presidiarios huir de la unidad en la que se encontraban, y de ahí en adelante comenzó a circular el dato por algunos canales de noticias que comenzaron a mostrar tímidamente la información sin agregar nada más. Es el único dato que se tiene. La denuncia de vecinos que informaron a la señal TN y de ahí en adelante el dato que comienza a circular, algunos subrayando y aseverando motín y fuga de presos en el penal de Olmos y otros abriendo algunos signos de interrogación. Dato que habrá que seguir a lo largo y a lo ancho de la mañana para ver qué hay de cierto en esta historia, en esta supuesta revuelta que empezó anoche en uno de los anexos del complejo penitenciario y que por la madrugada mostró cómo algunos reclusos se encontraban en el techo del edificio, algunos armados con palos, y que los vecinos aseguran haber visto escapar minutos después. Por ahora, una pregunta sin respuesta, mientras que, insisto, otros portales y canales de noticias no hablan ni de motín ni de fuga, hablan de intento de fuga luego de un motín. Bueno, con estas dos historias en la mano y en paralelo, seguimos viendo de qué se trata. Sonidos 750. Ambos 90 años, ambos viudos, se conocieron, simpatizaron, decidieron casarse y se casaron. La noche de luna de miel fueron a un hotel, habían reservado la alcoba nupcial, se acostaron, él le tomó la mano a ella y se la apretó. Ella le apretó la mano a él y se durmieron. A la segunda noche se acostaron, él le tomó la mano a ella y se la apretó. Ella le apretó la mano a él y se durmieron. A la tercera noche él se acostaron los dos, él le tomó la mano y se la apretó. Ella dijo, esta noche no, me duele la cabeza. Medios pasados en 750. Hoy a seis columnas, el dato más importante del Buenos Aires Herald es cómo se desplomó de una manera increíble el dólar blue. Sigue repicando la cotización del día de ayer, que de alguna manera te va contando cómo murió de muerte natural el dólar blue en esta historia. El dato más importante desde lo gráfico tiene que ver con Lionel Messi y no solamente con lo mal que jugó ayer Argentina o lo poco que mostró desde el punto de vista futbolístico, sino que ya desde la imagen está la preocupación por su estado de salud, por esta historia que tiene que ver con estos vómitos que se van repitiendo en la cancha, insisto, ya sea con la camiseta del Barcelona o con la camiseta de la selección. Bueno, ya te aclaramos que los médicos del equipo catalán va marcando que esta es una cosa normal en un físico que está sintiendo y mucho algunos cambios que tienen que ver con el clima, con los viajes, y que está reaccionando de esa manera o por esa vía ante esta molestia que se está transformando casi en cotidiana. Habla también del regreso triunfal de Riquelme en Boca, de la derrota de Racing. Habla también de la compensación que Argentina tendrá que pagarle a la British por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y que todavía no terminó el conflicto allí en Lugano con la toma de tierra. Son los temas que hoy preocupan al Buenos Aires Herald. Vamos con primera plana del diario La Razón. Otro día de piquetes complicó al tránsito, dice el diario del Grupo Clarín, seis columnas. Los cortes fueron en la General Paz y Constituyentes, en la avenida 9 de Julio, a cargo de organizaciones sociales, y en Paseo Colón, virtud del conflicto docente. La presidenta en su discurso en el Congreso había pedido frenar esa modalidad y Bernie dijo que no la va a permitir más. El dato gráfico de portada es el festejo de Riquelme tras el segundo de Boca. Un alivio en la Bombonera. Boca repuntó y ganó con goles de Sánchez, Miño y Riquelme de penal. Ahora enfrentará a Racing, que viene golpeado. Su caída ante Lanús, 1-0, fue la cuarta derrota en 6 fechas. Newell's goleó 4-1 a Vélez y hoy River visita a Tigre. El otro dato que tiene que ver con el fútbol, la selección no lució en Bucarest. Empató sin goles con Rumania en un ensayo de la formación titular para la Copa del Mundo. Fútbol, Manontropo, Independiente, amenazas macabras. Encontraron 2 perritos ahorcados en un árbol del predio donde entrenan el equipo de Felipe en Villa Domínico. Bueno, la ciudad, fuerte caída en los permisos para la construcción. Suplemento de agenda cultural, o suplemento agenda cultural, semana de milongas. Te cuenta orquestas, sextetos, dúos y parejas profesionales de tango compartiendo su arte en diversos espectáculos de la ciudad. Tanto clases como prácticas en distintos barrios de la ciudad se mezclan con escenarios tangueros para que vos puedas conocer el tango de carne y hueso. El relax de Florencia Peña bajó su nivel de exposición y de polémicas políticas, se concentró en el Vale Todo y dice que mejoró el feeling con el público. La Razón del día de hoy te agrega además que no hubo clases en casi todo el país, según el gobierno porteño. El paro docente tuvo un acatamiento del 45%. Siempre que puede La Razón, vos sabés, dándole una manito a don Mauricio. Al ser el diario que se distribuye gratuitamente bajo tierra en el servicio subterráneo, a partir de que quedó en manos de Macri, el trabajo de auxiliar periodístico del macrismo que oficia todos los días La Razón es realmente increíble. Y finalmente, provincia, con la mitad de los gendarmes, el gobierno nacional le dejará a la provincia 2.500 efectivos para patrullar el Gran Buenos Aires. Te contamos antes que el 6 de marzo es el día de las malenas. Por muchas razones. Primero, porque el 6 de marzo del 42 el tango fue registrado en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Y en segundo lugar, porque un día como hoy, pero de 1974, murió el autor de la música, de la partitura de Malena, don Lucio de Mare. Vamos a recordarlo a él a través de una de sus creaciones, otra vez en sociedad con Homero Manzi, y a través de su orquesta, que tuvo en Raúl Verón quizás a su mejor voz, a su histórica voz. Raúl Verón y Lucio de Mare para una versión antológica de Luna, de Homero y don Lucio. Dame con tu luz la luz que se llevó, dame el brillo que me falta. Luna, sabe que es oscuro mi dolor. Lloró y lloró, la vi morir. No supo nunca lo que sufrí. Su recuerdo es una sombra larga y gris. Su recuerdo es una herida. Luna, préstame la llama que perdí. Fue nube, fue pluma de ara, rumor de lluvia, sabor de mar. Fue verita de la mañana, canción de cuna, ronda de jar. Fue nido de cuatro ramas, fue vida y sueño, fue fruto y flor. Fue jugo de verde marama, color de nieve, calor de llama. Fue copo y fuego que no es más, tan solo olvido no ha de ser. Adiós, adiós, cayó después, junto a su ausencia lloré y lloré. Su perfume está en la rosa y el jazmín y su sombra en la laguna. Luna, nunca, nunca más vendrás a mí. Raúl Verón, la orquesta de Lucio de Mare, que murió un día como hoy, pero de 1974, haciendo Luna. Roberto Ventrilo Cuardi, el imitador histórico. Hoy, Unetarra. Hola, soy Unetarra. A mí me gusta ETA. ¡Es un genio! El imitador histórico. En 750. 6:40 ya pasaron de este jueves 6 de marzo de 2014. La temperatura rozando los 20 grados, 19.4. La humedad muy alta del 88%. La visibilidad óptima, 10 kilómetros. Y en el techo de la ciudad, el gris por ahora, ganándole todas las batallas posibles al celeste. Viento del sur a 5 kilómetros en la hora y una máxima prevista para hoy de 25 grados. Paraguas, ¿cuándo dicen? Que el domingo por la tarde, el viernes una máxima de 26, el sábado 28, el domingo 27. Seguimos con las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. La prensa, Scioli, lealtad a cuatro columnas. El diario Sciolista, por supuesto que encabeza lo más importante de las últimas 24 horas con la apertura del periodo legislativo en la provincia de Buenos Aires. Dicen que en la oportunidad anunció Scioli que va a impulsar el castigo de los barra bravas y el agravamiento de penas. Siguen 5.000 efectivos federales trabajando en la provincia, mientras que Clarín y compañía te hablan de una reducción a la mitad. Debemos crecer en el mundo, postuló Scioli, como dato más importante que recoge la prensa, que hace algunos días, acordate, te planteábamos que en sus orejitas de tapa decía pasado y futuro, y cuando decía pasado hablaba de Venezuela, y cuando hablaba de futuro lo mostraba a Scioli disertando ante empresarios norteamericanos. Hoy las orejitas de tapa tienen que ver con el fútbol de ayer, penando. Lanús venció 1-0 a Racing, que lleva 5 sin ganar, poniendo en riesgo a Mostaza. Y zafando con esfuerzo y algo de susto, que el 2-0 disimula, Boca venció a Olimpo dándole respiro a Carlos Bianchi. Agrega el diario, en memoria de Chávez, la presidenta participó de una misa en memoria del expresidente venezolano al cumplirse un año de su muerte. Preocupante actuación de la selección, dice la gente de la prensa. Empató 5 goles con Rumania y te agrega un datito que no aparece en ninguna de las otras primera plana, su opinión al respecto. Sobrevoló la sombra de Tevez, casi desde la prensa, pidiendo a gritos que el Apache sea parte de los 23 mundialistas. Recaudación, el ingreso fiscal de febrero alcanzó 81.173 millones. Amargor, mirá qué título, amargor, la Organización Mundial de la Salud aconseja no consumir azúcar por más del 5% del total de calorías. Mira, amargor. Comienzo parcial de clases, tiene que ver con el paro de ayer, pero dice que con alto acatamiento la protesta docente impidió ayer el normal inicio de clases en el país, aunque los gremios nacionales de UDA, AMET, SADOP y SEA ya acataron la conciliación obligatoria y dejaron sin efecto la medida. Solo la mantiene la CETERA. Los tres datos a pie de etapa, como todos los días: Ucrania, Rusia da guerra económica, suspendió envíos de combustible nuclear, sigue ocupando el predio de Lugano, la ciudad analiza cómo descontaminarlo, y finalmente te cuenta que era un sicario el muerto en Palermo, el ciudadano colombiano muerto, asesinado en los lagos de Palermo. Olé se ríe un poco de Riquelme. Final feliz, así titula Olé en el día de hoy, mientras Román abre sus brazos y saluda a la hinchada de Boca después del segundo. Volvió Riquelme, metió un penal, jugó casi todo el partido y Boca le ganó 2-0 a Olimpo. ¿Qué más? La Bombonera disfrutó la noche y ahora se viene Racing. Ponelo a Drácula, pálida actuación argentina, la selección jugó un mal partido y solo empató 0-0 con Rumania. Brasil goleó. Mirá, como una especie de paralelo de tira Olé, Brasil goleó. Lanús ganó bien 1-0, Racing no se cansa de perder. 4-1 a Vélez, Newell's otra vez parece el Barça. Bueno, muchachos. Levantada, Belgrano no se pincha jamás, 1-1. Y Tigre, River, Ramón toca lo menos posible, respeta la misma formación, casi toda, la formación titular que le ganó a San Lorenzo en la cancha de River el último domingo. ¿Qué dice Muy? El patrón de la Boca. Y ahí está Román otra vez abriendo sus brazos, saludando a su gente después del segundo. Riquelme volvió a dar la cara en un momento crítico de Bianchi. Fue 2-0 a Olimpo, con gol incluido del 10 que cumplió 200 partidos en el Xeneize. El Virrey no se baja de la pelea. Joe de Newell's ante Vélez. Amenazas en el Porvenir y Chaco Forever. Manda los barras. Y perros ahorcados en la práctica del Rojo. Mensaje diabólico. Está nominado, Francisco compite por el Nobel de la Paz y por supuesto Muy no se lo iba a perder, la foto del momento clave, Messi vomitando en la cancha, a Messi le cayó mal el 0-0 con Rumania. Matar a 120 kilómetros por hora, dice Muy, picada fatal en Mar del Plata y en Quilmes, una mujer echó a los sartenazos a los chorros. Tapa de este jueves, 6 de marzo, del diario Muy. Hoy te presentamos online el último trabajo discográfico de la gente de Tango Loco. De ese CD, uno de los temas más interesantes, porque tiene mucho que ver con el pasado de la banda, con el presente y quizás también con el futuro. Gotán. la tapa de La Nación, subió 44% el gasto público y complica el control de la inflación. Cuentas en rojo, dice La Nación. Los egresos superaron la recaudación con amplitud en enero. El déficit fue de 3.052 millones. Mirá cómo maquilla lo del dólar blue. El dólar turista por encima del blue. Mientras el resto lo que usa es el verbo más duro, más vertiginoso, que tiene que ver con su casi autodestrucción, ¿no? Dejan 2.500 gendarmes en el Gran Buenos Aires, seguridad, lo anunció Scioli en la Asamblea Legislativa tras acordarlo con Capitanich. El dato gráfico que pega, que golpea en el corazón de la tapa de La Nación: Rosario carga con su cruz un muerto por día, y tiene que ver con una suerte de cementerio simbólico montado en el centro rosarino para mostrar esto de un muerto por día, un muerto cada 24 horas, producto de las peleas de las bandas narcos que buscan apoderarse del control geográfico de la ciudad. El paro docente tuvo alta adhesión en todo el país. Salarios, el principal gremio, mantendrá la huelga aunque dictaron la conciliación. El dato de opinión que aparece en tapa de La Nación está firmado por Iván Petrella. En Venezuela está en juego nuestra idea de democracia, dice el hijo de quien fuera el número 2 de la Cancillería, de Carlos Menem. Siempre hay que decir de dónde viene lo que viene. Y durísima réplica de Timerman a Estados Unidos por el narcotráfico. Frente interno, el canciller cuestionó a Washington por un crítico informe sobre el avance de las drogas en el país y profundizó las diferencias en el gobierno con quienes buscan mayor cooperación. Lo que hoy te oculta La Nación, mirá qué bárbaro. Mientras algunos lo que te dicen es que Obama apoya a la Argentina en la pelea contra su propia Corte Suprema por los fondos buitres, hoy lo que rescata de abajo de la alfombra La Nación es que el mensaje de Timerman sobre el tema narcotráfico nos enfrenta otra vez con Estados Unidos. Dos del deporte, no fue ideal. Pálido 0-0 de la selección ante Rumania, y volvió Riquelme, volvió a ganar Boca. A 9 de las 7 es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Es la hora 6:51 minutos, humedad 91%, temperatura 19 grados 4 décimas. El SUTER inaugurará una sede en Puerto Madero. El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios se convertirá así en la primera entidad con representación en ese barrio porteño. El acto será este jueves a las 18 en Aimé Paimés 1547 y contará con la presencia de autoridades nacionales y personalidades de la vida política, social y cultural. El titular del SUTER, Víctor Santamaría, dijo que se tomó esta decisión para atender las necesidades de los encargados que trabajan en esa zona. Patria Grande. La guerrilla colombiana destacó la contribución de Hugo Chávez al proceso de paz. El jefe de la delegación de las FARC dijo que no dejará de agradecer la enorme contribución del mandatario en la búsqueda de una salida política al conflicto. Iván Márquez recordó que el líder bolivariano facilitó los primeros contactos exploratorios entre las partes para desarrollar el proceso de paz que se inició a finales de 2012. Además, agregó que el comandante Chávez le brindó confianza a los voceros guerrilleros en sus desplazamientos antes de llegar a Cuba. De afuera. La Unión Europea congeló los fondos de exfuncionarios ucranianos. La medida se tomó antes de la reunión extraordinaria del bloque que se realizará en Bruselas para analizar la situación en ese país. Entre los afectados está el primer ministro, Viktor Yanukovych, y dos de sus hijos, además de 11 ministros que integraban su gabinete. Raqueta. Guillermo Vilas realizará una exhibición en España. El ex número 2 del mundo, con 61 años, encabezará una serie de partidos que se disputarán en Madrid con raquetas de madera. Del evento participarán el rumano Ilir Nastase, el italiano Adriano Panatta, los españoles Manolo Santana y Manuel Orantes y el estadounidense Stan Smith. La exhibición acompañará el Masters 1000 ATP madrileño, que se jugará entre el 4 y el 11 de mayo. El cielo está nublado sobre Buenos Aires, humedad 91%, temperatura 19 grados cuatro décimas. Ricardo Álvarez. 750 avanza. Derecho a la información. Te comencé contando en el editorial de apertura que tuvimos la oportunidad hace exactamente un año de reunirnos con este personaje, autor de este mamarracho que ha sido el hecho de promover desde una entidad estatal, como es el municipio de Vicente López, un festejo para el Día de la Mujer, que contiene nada más y nada menos que a Eva Braun. A Eva Braun. Don Rafael Staffolari, titular de Cultura, nos recibió a la familia Germán y a mí, porque intentamos volver a homenajear a Lothar Germán en el cine York. Lothar Germán, ustedes ya saben, el hombre que descubrió a Adolf Eichmann allí, en Vicente López, y en una historia que nació en el cine York, porque así su hija Silvia se había encontrado casualmente con Klaus, con el hijo de Eichmann. Es un dato para no perder, No hay casualidades en esta historia. Nos negaron la posibilidad de volver al York a homenajear a quien había descubierto a Eichmann a través de una respuesta formal. Durante todo 2013 no hay un solo lugar en la agenda del cine York. Por ahí son casualidades. Por ahí no. Por ahí está en la matriz de estos personajes la defensa ultranza del nazismo. Y como no lo pueden hacer en forma directa, encuentran atajos muy peligrosos, como este de emparentar a Eva Braun con Eva Perón, como si fueran lo mismo. Bueno, hoy también te contamos que es el Día de las Malenas, y esto fue instituido por Sadaic en el año 2003, producto de un montón de hechos que giran alrededor del 6 de marzo. El 6 de marzo del 42, el tango Malena fue registrado por Homero Manzi y Lucio de Mare, allí en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. El 6 de marzo del 74 murió el autor de la música de Malena, y el 6 de marzo del 33 nació Acho Manzi, el hijo de Homero. Bueno, vamos a irnos homenajeándolo a él, a Acho Manzi, aquel que junto con su padre armaron música y letra del último organito, y quizás la mejor versión de todas las conocidas, Troilo y Rivero. Después, como siempre, la patria transpirada. Melancólica imagen del último organito, volverás por los antiguos callejones de barro, cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido, y renazcan los hombres y las cosas muertas en el milagro de la evocación. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un bonito, y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio